buenas noches, ¿qué tal estamos? Aquí estamos un lunes más en Radio Crash, con un invitado muy especial que todavía no llegó, así que estamos esperando por él. Hemos inaugurado nuestro nuevo horario de verano de 10 a 11 y media. Va a ser a partir de ahora La Voz del Árbol, para que nuestros invitados que vienen al programa, pues bueno, lleguen a la hora adecuada, porque hay muchos que les cuesta llegar a las 9 y media. Entonces son más noctámbulos, como el de hoy, que ya os lo presentaré cuando llegue. Y mientras va llegando nuestro artista invitado, pues voy a poner una canción que me gusta y que se la voy a dedicar pues a una persona que estuvo ya un par de veces aquí en el programa, que es Lidia López, que sé que le gusta mucho este tema, y es un tema que es de Pat Metheny y se titula Lonely Woman. Qué bonito, el bueno de Pat Metheny ahí, con Charlie Hayden, con Billy Higgins, ese disco Rejoicing, y este tema de Ora Silver que se llama Lonely Woman, dedicado a Lidia Pérez, que sé que le gusta mucho. Y por fin ha llegado aquí llegó mi compañero de Ondas, que está mi invitado esta noche, todavía no está dispuesto en la sala de torturas, pero mientras se va poniendo, nunca mejor dicho, pues vamos a poner otro tema de otro grande como es Bill Frisell. Thank you. Pues aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, en nuestro nuevo horario de 10 a 11 y media, que hemos inaugurado pues con un compañero aquí de Radio Crash. Y bueno, antes os recuerdo que lo que acabáis de escuchar, esta delicia, esta maravilla, es pues el guitarrista Bill Frisell y el pianista Fred Hirsch, en bueno, un estándar que se llama Sunday My Prince Will Come, o algo así, ¿no? En inglés, este por aquí, de Pumarín. Que vamos a dar la bienvenida pues a Pedro Menchaca, que acaba de llegar de currar, llegó aquí con la lengua afuera. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Impasible el ademán, muy contento. Sí, señor. De siempre estar aquí en España, con todos ustedes. Gracias por venir. A pesar de ese esfuerzo que has tenido que hacer, yo incluso hice un esfuerzo de retrasar el programa por ti. No, la verdad es que me parece una iniciativa muy, muy loable por tus partes. Y yo lo dejaría así ya. Yo lo voy a dejar así. Más que nada para que lo escuche yo siempre, así. Sí, sí, sí. Siempre me pierdo en media hora. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no sé, que es noctámbula, que no llega hasta estas horas, incluso más tarde. Pero bueno, seguimos con el menchaquismo ilustrado. La semana pasada estaba tu hermano aquí, por aquí, y hoy estás tú. Sí, sí, es no sé, yo creo que es una tendencia que poco a poco está calando muy hondo aquí. Sí, en el menchaquismo. Societe, el menchaquismo. Sí, sí, sí. ¿Ilustrado, sí, o incluso el garrulo también? El sin ilustrar. Sin, sí. Sin... sí, sí, sí. Hay adeptos ya, y hay club de fans. Y... Uh-huh. Poco a poco, ahí vamos. Pues bueno, ya iremos hablando poco a poco de varias cosas importantes. Una de ellas es ese festival que hay por ahí, que iremos hablando poco a poco. También hablaremos de ti para que la gente te conozca. La gente, bueno, no sé si habrá alguno que no te conozca, pero bueno, por si acaso. Yo qué sé, ya que te traigo mi programa, pues te fastidias y te pregunto cosas y eso. Venga, va. Por lo menos has traído música y con eso vamos a empezar, para ir abriendo boca. ¿Qué vamos a empezar a poner? Porque has traído un montón de cosas aquí. Hombre, no sé, esto que sonó ahora era tan bonito que casi estoy por... Podemos poner el disco entero y lo que traje lo tiramos ahí. No, traje cosas ahí, no sé, como... Es un poco como el jazz que suelo poner yo en el programa. Que muchas veces, como dice nuestro amigo Fox, a veces pues no sabes bien si es jazz o si no es jazz ni pollas. Son cosas que están ahí un poco como en la frontera, ¿no? O que utilizan a lo mejor ahí instrumentación muy así de jazz, sí, o elementos, o giros, del o jazz, cosas, y luego... Pero luego a veces, pues no sé. Pero bueno, en cualquier caso está guay, es cosas chulas ahí, creen de la creen. Nos gusta. Nos gusta que nos guste. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por aquí ejemplo, no somos puristas, ¿sabes? No somos... No. Luego no, para nada. Ni puristas, ni vamos, ni heterosexuales, ni nada de nada, eso. Nada de eso raro. Palabras extrañas. Pues podemos empezar con unos que son los Lounge Lizards, porque es muy gracioso, porque este grupo en su día se les catalogó como fake jazz, allá por los 80. Ahora te digo el título de la canción y lo vas a ver diáfano. Y esta gente, pues eso, fake jazz, y ahora está muy de moda eso del fake, ¿no? Ahora con internet y tal, es algo que es como de... ¿Qué es eso? Pues eso, fake es como que es de mentira, ¿no? De pega. Entonces a estos les metieron una etiqueta que era como fake jazz, como jazz de... Por la cara. Sí, por la face. Y bueno, no sé, así como detalle y todo. La verdad es que no sé muy bien si es jazz o no lo es, lo parece. El saxofonista tenía un sonido muy, muy personal, el John Lurie este. Que luego al tío le pasó una cosa muy, muy rara, y es que un día... Se quedó así la cara como paralizada y tal. Y se fue al médico y resulta que tenía una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme, que la transmite una garrapata y que es muy jodida. El caso es que tuvo que dejar el saxo. Ahora se dedica a pintar. Joder. Pero bueno. Pues maldita eso, garrapata. Es una garrapata muy, muy cabrona. Y nada, pues dejaron ahí unos 4 discos o 5 que están muy bien. Y por ejemplo... Esto que traje es del primer disco, que se llamaba igual que ellos, de Lounge Lizards, y la canción se titula She Drove Me Mad, que aparte de titularse así, pues era la número 4 y tenía un principio y un fin, que es como lo vamos a escuchar en ese orden. Jolín, qué originalidad. Thank you. Aquí estamos en Radio Crash, compartiendo el programa con Pedro Menchaca y escuchando pues este freak jazz, o como nos quiera decir, que nos dirá él cómo se llama esto. Jazz por la cara, como dice él. Y bueno, ¿qué era esto, Pedro? ¿Esto qué? ¿El grupo, dices? Sí, esta cosa que sonó ahora. Era una canción. Bueno, una canción no. Digamos que era un... Una canción, sí, porque era una canción. Un embutido. No, pero canciones cuando cantan, ¿no? O no necesariamente. No lo sé, yo eso tengo mis dudas. Y es que siempre digo canción, me gusta decir canción. Sí, sí. Pero no sé a mí si también me gusta lo de canción. Bueno, pues es una canción de los Lounge Lizards, que no sé muy bien qué significa, si los lagartos, no sé qué. Que era este grupete tan majo que bueno, hacían como jazz y tal, pero había mucha gente que decía que no, pero bueno, da igual, está guay. ¿Qué pasa? Mola que te cagas. Pues sí. Es un grupo que mola mucho, ya sabéis, chicos y chicas. Hay que comentar que Pedro pues tiene un programa que se llama Vericuetos, para los que no lo sepáis, que me imagino que la mayoría lo sabéis, que, bueno, ¿cuándo se emite? Los martes, ¿no? Se emite los martes a las 11. A las 11, de 11 a 12. Sí. Y es un programa... Explícanos un poco de qué va tu programa para la gente que no lo sepa. Bueno, pues es un programa, así dicho, para entendernos, de música rara. A veces muy rara incluso. Y a veces, ¿no?, muy rara. Y resumiendo, pues es eso. Es un poco... Busco cosas por ahí curiosas que me llaman la atención. Y bueno, y que molan también. Y las pongo ahí indiscriminadamente. Entonces, hay de todo. Puede haber de todo. Pero todo muy raro. Pero todo muy raro. ¿No hay nada que no sea raro? No, a ver, sí. Por ejemplo, a ver, espérate. Cuando se murió Paco de Lucía, pues puse cosas de Paco de Lucía. Porque Paco de Lucía, a su manera, también es muy raro. Lo que pasa que trascendió, ¿no? Hombre, es raro si se lo pones a un indio de, yo qué sé, de o un africano de no sé dónde, pues igual... Claro, o sea, al final realmente todo vale, ¿no? Es un poco la... Lo que pasa que, bueno, es por... Al final es un poco por dar un poco de espacio a cosas que normalmente no suenan por la radio. O por lo menos yo no las encuentro, ¿no? Bien, bien. Y obviamente por la tele tampoco, claro. Entonces, es bueno, pues por hacer un poco ahí de culturilla hay un poco alternativa. Ahí están los vericuetos, esos vericuetos ahí. Sí, sí, que está el nombre, bueno, aparte que viene muy bien, pero está puesto por un disco de Gualberto, que era un guitarrista de Smash, el grupo este andaluz, que eran de los pioneros del rock andaluz, y luego Gualberto pues le dio un aire y se puso a tocar el sitar, y ahora ya lo único que hace es tocar el sitar. En su casa, ahí. Bueno, se pasa las tardes con el sitar. Y bien a gusto que está el tío ahí con el sitar todas las tardes. Está tocando. Está encantado. Bueno, qué guay. Pues ya sabes, Vericuetos los martes de 11 a 12, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y hay que decir que va a haber un festival porque ya llevas 100 programas, ¿es? Sí, yo calculo que haré 100 programas pues más o menos para la primera semana de mayo o la segunda. Y entonces pues dije, pues vamos a hacer una fiesta o algo para celebrarlo. Pues claro que sí. Y así, venga, casco porro, todo por ahí. A lo loco, venga, a lo loco. Pago yo, venga tú para allá. Está todo pago, chavales. Y nada, champán pues para toda la barra. Una bacanal musical. Muy bien, ¿cuándo llegue? A ver, vamos a ir al grano ya. Pues el 25, 26 y 27 de abril. Esto viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. De la próxima semana, creo. Eso, que ya, ¿no? Es justamente la semana que viene, sí, sí, sí. Vale, muy bien. Hay que decir más cosas. Hay que contribuir a este festival porque, claro, esto cuesta dinero, amigos, ¿no? Sí, sí. ¿Para eso venimos aquí? Somos un equipo de mucha gente trabajando en esto y algunos de ellos tienen familias. Algunos tienen incluso varias familias, uno solo. Y claro, esto es un sin Dios, porque yo los tengo ahí encerrados y tal, y de vez en cuando les doy algo de comer, pero no. Sí, hablando en serio, que se puede... Huele mal. Ah, sí, perdón, es que a veces... Se puede, pues bueno, aportar... Sí, se puede aportar tu granito de arena, o incluso mejor, unas monedas de euro, a ser posible... En varios soportes, puntos estratégicos. Sí, tenemos el soporte, digamos, digital y el analógico. Muy bien. El digital, pues es esto que ahora se llama crowdfunding. Yeah. Y entonces hay una página de crowdfunding que se llama Vericuetos también. Bueno, está en Verkami, que es una palabra muy rara, con V y con K, que es la plataforma de los proyectos. Y una vez ahí dentro, pues pones Vericuetos y te sale ya todo explicado y muy guapo. Y ahí puedes uh-huh. ya pues poner tu aportación a cambio de suculentos bienes de consumo, como camisetas o chapas o cosas. Incluso un concierto en tu casa también. Puede ser. Es uno de los premios. Y luego, para quienes no les da más el rollo digital y pagar por internet y todo eso, pues tenemos también el soporte analógico, que son unos botes que están colocados estratégicamente para cubrir todo el área de Gijón. Entonces son dos y están puestos en dos bares que están uno enfrente del otro. Entonces así, buena idea. Pues, si eres de, por ejemplo, eres de Ceares, pues vas al de la acera izquierda. Eso es. Eso, si eres de, ¿eres de la calzada? Al de la acera derecha. Eso, oye. Y así queda todo Gijón bien repartido. Bueno, si te confundes tampoco pasa nada, ¿no? Que te confundas de izquierda a derecha. Sí, vale, al final va el caso de ir y meter en la hucha. Sí, sí, está preparado para que luego se junten las dos y creen ahí un solo organismo. Y bueno, los bares, pues, estamos en una radio libre, no se hace publicidad, pero bueno, con decir que están en la calle Buen Suceso, uh-huh. ya podéis imaginaros. Ya, no, y que se llaman La Vida Alegre y La Caja de Músicos. Tampoco hacemos publicidad, pero bueno. La vida de músicos y la caja alegre y tal, así como en plan... Para que así por terminar. Pues que... ahí están los botecitos, muy majos ellos. Pues ya sabéis, 25, 26 y 27, ya iremos diciendo la programación aquí, poco a poco, porque hay unos cuantos grupos, ¿no?, que comentaremos ahora. Pero ahora vamos a poner un poco de musiquilla, ¿no?, para no estar hablando todo el tiempo. ¿Ponemos algo de lo que va a sonar allí, te parece, o qué? Digo yo, no sé. Venga, va. O te rompo el esquema. No hay ningún esquema. No hay ningún esquema. ¿Qué te apetece más? No sé, no. Así, tengo ni idea. ¿Algo suave y cremoso? ¿Algo furruñoso? ¿Algo? No, hombre, suave y cremoso delicado. Para el postre, ¿no? Ahora un poco algo furruñoso. ¿Furruñoso? Sí. Bueno, pues podemos intentar ese disco de tamaño extraño. Ah, ese si que funciona. Está ahí. Y si no funciona, pues nada, sí, ponemos sí, otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Un disco muy chiquitín. Muy chiquitín. Es un disco pequeño, pero es muy bonito. Tiene tres canciones, por tiene lo que tres veo, ¿no? canciones. Y te voy a dejar que la elijas tú, porque si te digo la verdad no me acuerdo. ¿Qué te parece la 1? La 1. ¿O la que salga? ¿Sin más? La 1 está bien. Venga, pon la 1. Sí. No, cambia de combinación. La 2. Venga, vale, pero por ser tú, ¿eh? No, voy a poner la que salga, ¿vale? Ahora Pedro, sí no te importa. Venga, vaya. Pon la 4. La 5. Pues estaba mirando a ver si se acabó o no se acabó, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Esto era áspero y... áspero y delicioso. Aspiro y áspero y... sórdido y descomunal. Cuéntanos un poquitín, este grupo es Bilor. Pues como se suele decir, voy a decirlo porque me encanta esta tontería, es uno de los secretos mejor guardados del de festival. Región. Y bueno, del festival también. No, ya llevan unos años, ¿eh? Son mayoritariamente de Avilés y hacen pues esta musiquita que, bueno, tienen grabado tres temas en esta maqueta, pero tienen un repertorio amplio. Sí, sí, grande y muy, muy cremoso. Uh-huh. Y sutil también. ¿Quiénes son? Pues son... Bueno, si sí, lo sabes. Uno por lo menos. ¿Sabes quién es? Me acabas de dejar mal delante de millones de espectadores. Pero bueno, uno de ellos sí lo sé, que es el violinista, que es Fer. Uh-huh. También conocido como Cazurrin. Quiero decir, es un nombre artístico, sí, solitario, sí, no sé, y tal. No sé. Y luego... otros tres. Muy bien, pues ahí está. Este grupo que tocará, pues en lo que estamos comentando. Y para eso vienes aquí, a hablar de tu libro, de tu festival. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, en realidad no vení, pero bueno, es un tema que está bien. Pero bueno, ese festival, bueno, pero entre otras cosas, aprovechamos que se va a celebrar dentro de una semana para darle publicidad al Festival de Música Intrépida. Sí, sí, luego ya me encargaré yo de seguir dando la brasa mañana y los martes. Sí, y la próxima semana también, te lo aseguro que el próximo lunes vuelvo a insistir. Y pues estos señores, mayoritariamente de Avilés, entre ellos está nuestro amigo Fer, se llaman Bilor, tocarán en este festival, por lo que veo, el sábado 26 a las 11 de la noche. Efectivamente, ahí, será un poco ahí... No sé dónde toca, en el museo. Efectivamente, en el museo. Sí, sí. Lugar donde también podéis disfrutar de Jam Session de Jazz los viernes a las 12, al menos últimamente. Sí, eso ya. Y pues ese viernes supongo que también habrá jazz y el sábado estaremos ahí haciendo ruido. Estarán Bilord y también unos chavales de Oviedo, uh-huh, con un nombre larguísimo y terrible de decir y peor de escribir, que se llaman Archaeopteryx Ultravanguarda. Que... ¿Y por qué no trajiste? Este sí que hubiese molado escucharlos también, ¿no? Es que no... Bueno, sí que tienen un disco. Lo que pasa es que lo que van a traer es diferente, en el sentido de que el disco es el proyecto de uno solo, digamos. Uh-huh. Grabado pues así en su casa y tal. Y para este festival van a venir cuatro. O sea, están ahí haciendo... Entonces, bueno, va a ser un poco sorpresa. No sé muy bien qué es lo que traen. Es también un poco en esta onda de lo que escuchábamos ahora de Bilor. Rock así instrumental, así con cambios y cosas, uh-huh, así excitantes. Esto sería en el Museum el sábado 26 a las 11 de la noche. Eso es. Muy bien, pero no creáis que esto es lo único. O sea, son tres días, amigos. Tres días como tres soles. Empecemos por el principio. A ver, el viernes 25, ¿qué tenemos el viernes 25? El viernes 25, parrochas y... y de segundo plato... El viernes 25, pues el festival va a empezar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que todos conoceréis, uh-huh, a las 8, y van a tocar dos entidades que atienden al nombre de Dot Tapedot y XIX. Bueno, vale más que lo leáis en internet o en los papeles. Era lo que estaba pensando, no que voy a estar leyéndolo aquí. Vale más que la gente entre directamente en internet y que lo mire, porque son unos nombres muy extraños todos estos. Yo es que no entiendo por qué. Quiero decir, el hecho de que hagas música rara no quiere decir que tengas que tener, claro, un nombre raro necesariamente. Claro, tendría que ser todo lo contrario. Pero no, viste, pero también ayuda un poco a orientarte, ¿no? Dices tú, esto va a ser raro seguro. ¿Y esto de qué va? Bueno, sí. Bueno, pues adelantarnos algo. Estos dos, hombre, son dos aproximaciones muy diferentes a la música, digamos, electrónica, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Los dos van a traer cacharritos que se enchufan con luces y cosas y pues van a hacer sus historias. Dani, o sea, Tapete, también conocido, bueno, ya lleva pila de años y es muy célebre, sacó discos en Japón y La Virgen, pero él es de Avilés, uh-huh, también. Joder, que tener Avilés. Ya te digo. Y nada, lleva pila de años haciendo cosas, reciclando sonidos y juntándolos. Y hace una cosa, una música muy, muy particular suya. Una cosa, vamos, a mí me encanta. Uh-huh. Y tal. y va a traernos una historia cuadrafónica, que creo que es unos cuatro altavoces divididos, o sea, en las esquinas de la sala, o bueno, en X puntos, y la gente en medio. Pero no os asustéis, en los altavoces solo va a salir música celestial. O bueno, o infernal, pero música. Los altavoces son solo, pues supongo que será un poco como cuando vas al cine, ¿no? Y te oyes los pasos del malo por detrás de tu cabeza y tal. Pues algo así, pero diferente. Y después está XYX, sí, que no es una Y en realidad, pero no, eso lo explicamos otro día. Vale. Esto, no sé si desvelar su identidad secreta. Mira, vamos a hacer una pista. Antes salió a colación, lo mencionamos en un momento ahí, mientras hablábamos, dijimos... Bla, bla, bla. ¿Y apareció? Ah, y, pues ahí lo vamos a dejar. Ahí está. El que quiera saber quién es, tiene que ir el programa otra vez. Eso. Tiene que ir al Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 8, el viernes 25. Sí, pero bueno, también deciros como pista que es un clásico de las pistas. La escena. Mejor dicho. Sí, es un mítico de la escena, digamos, experimental de la ciudad. Y es tan gijonés como el Presi. Lo que pasa es que hace cosas, bueno, diferentes. Bueno, bien. Bueno, no sé si el Presi era gijonés, ahora que lo dije así muy alegremente. En una plaza, por lo menos aquí. Eso es verdad, que tiene una plaza, sí. Eso el viernes a las 8 y a las 11 ese mismo viernes en la Caja de Músicos en la calle Buen Suceso número 7 tenemos un gran grupo y un gran disc jockey por lo que veo aquí. Cuéntanos esto. Detrás de un gran grupo siempre hay un gran disc jockey, claro. Como dice el refrán. Sí. Pues nada, vamos a tener a los inefables Colmena. Es un colectivo de improvisación libre y caos y más anárquica. O menos controlado, con grandes nombres del panorama musical asturiano. Como por ejemplo, vamos a empezar pues por Larry Derdi. Pedro Menchaca. No, pero quería empezar por... Maldita sea, me habéis descubierto. Bueno, está bien, yo también toco, sí, pero... Tenéis que haber traído algo, de Colmena aquí para ponerlo un poquitín, aquí poquitín. De improvisación libre. Claro, pero ese Colmena, como no... Como no grabáis nada porque todo lo improvisáis... Claro, como estoy inventado, claro. Sí puedo traer algo, pero bueno, puede ser muy largo. Son temas muy largos en general. ¿Quién más está? A ver, aparte de ti. Pues estoy yo y está Larry, que es un poco el fundador del grupo, que toca el piano, pero Colmena precisamente nunca toca el piano. Toca cualquier otra cosa menos el piano. Bien. Él es pianista, pero esto es un poco como para tocar cosas que no sabes tocar bien, ¿no? Y luego pues tenemos a... Más que nada porque no se va a notar tampoco, ¿no? Ahí está la gracia. Bueno, luego tenemos también al mítico Guzmán Argüello, de dilatada carrera, tocando cosas sobre todo de soplar. Y algún serrucho. Y algún serrucho que otro. Por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Tenemos a Pablo Luna, un saxofonista de Master of Disaster. De primera clase. Y después pues también tenemos más gente, si es que tendremos probablemente y a buen seguro un curiosísimo instrumento africano que es como un arpa pero no, que se llama Lengoni, que es una cosa fantástica, que lo toca Rebeca, y es probable que también esté Fer, aunque eso ya no es seguro. Bueno, esto lo porque Fer, como ya toca poco... en otro sitio, pues... Pero bueno, también suele tocar con Colmena bastante a menudo. Y bueno, no sé, igual a lo mejor alguien más. Sí, quería preguntarte un poco de lo que hacéis con Colmena. ¿Hay algo preparado o es todo así...? No, nada. Nada, absolutamente nada. No hay ningún parámetro... Nada. Un poco lo que surja... Un poco así, como jugar, ¿no? Un poco ahí, vamos a echar una pachanga y tal, pues venga. Bueno, pero en la pachanga se distribuyen equipos y cosas así, pero aquí no, ¿no? Ah, es cierto. Porque en la pachanga no todos juegan uno contra otro así, se pasan no, la loba y tal. Pero sino... sí es verdad que todos tienen, sí que hay unas reglas, ¿no? Que se supone que saben todos. Entonces, pues nosotros también, digamos que hay unas reglas, pero... Son unas reglas de decir, bueno, pues si suena esto, pues yo hago algo con esto que está sonando, ¿no? O si este va más rápido, pues yo no voy a ir más lento porque Pero en el fondo a veces nos la saltamos también, entonces claro. No te sabría decir. Es un poco... Nada, que hay que ir allí a verlo, ¿no? Creo. Claro, claro. Vale, pues ya sabéis, la caja de músicos a las 11, el viernes 25, ahí estará Colmena, dentro de este festival de Vericuetos, Festival de Música Intrépida. Y ya tenemos el viernes, yo creo que vamos a poner un poco de música, porque si no esto se va a hacer muy largo. Sí, no, ya se fueron todos, ¿eh? Ahora ya podemos seguir a dormir lo que queramos, porque ya no hay nadie. Ya. Vamos a poner un poco de música, si luego os contamos el sábado 26, así que están todos ahí intrigados. Aunque bueno, ya adelantamos un poco del sábado 26, ¿eh? Pues sí, vamos pero a bueno. poner ahí alguna cosita. ¿Qué podemos poner ahora? ¿Qué se te ocurre? Mira, podemos poner lo primero que va a sonar el sábado, por ejemplo. Ah, muy bien, sí, sí. Nos pilla así como a huevo, ¿no? No vamos a decir quién es. No, seguramente los oyentes habituales del programa lo vais a saber al medio segundo. ¿O no? ¿O no? Forro Brasil. Creo que es esta, ¿eh? Voy a arriesgarme. No. No, no era esta, no era esta. Espera un momento, un momento. Es que creo que es una que... No pides el título... Claro, es que se lleva el título... ¿Cuál es? Es la última con, de todas. Con un signo de... Es una que solo tiene las palabras. Ah, vale, vale, no vale. No tiene ni número sí, ni sí, nada. Sí, sí, vale, vale, vale, vale, vale. Es que vi ahí un... Vale, esta sí, ahora sí. Si yo fuera cazador, si yo fuera cazador y tuviera una escopeta, cazaría una perdiz, cazaría una perdiz de esas que llevan peineta. Arriba el limón, abajo la pera, arriba el limón, limonera, limonera. Si yo fuera pescador, si yo fuera pescador y tu trucha resalada, en el río del amor, en el río del amor toda mi vida pescara. Arriba limón, abajo la pera, arriba limón, limonera, limonera. Abajo la pera, arriba limón, limonera, limonera. ¿Dónde están los ríos grandes? ¿Dónde están los ríos grandes? Nada pintan los regueros. ¿Dónde están los de piñera? ¿Dónde están los de piñera? Nada pintan forasteros. Arriba limón, abajo la pera, arriba limón, limonera, limonera. Tengo amores, tengo amores por el mundo repartidos. Y en el pueblo de Piñera, y en el pueblo de Piñera tengo yo los más queridos. Arriba limón, abajo la pera, arriba limón, limonera, limonera. Arriba limón, abajo la pera, arriba limón, limonera, limonera. Pues si queréis ver esto, escuchar y ver a este dúo, es que nos han pillado aquí comiendo la marañuela, ¿eh? Pedro, es que se ha traído Pedro unas marañuelas de Candás. ¡Viva Candás! ¡Viva! ¡Viva! Y me pilló un poco ahí con el bocado en la boca. Que si queréis ver a esto que acaba de sonar, que suena muy bien, muy bonito, pues lo que os decía, ese sábado 26 del Festival de Música Intrépida Vericuetos, podéis ver a esto, ¿no? ¿Qué era esto que sonaba? Pues esto era Mapi Quintana acompañada de Elías García. A Mapi la conoceréis probablemente de... ¿Vino aquí Mapi? Mm. Sí, ¿no? Pues de haber estado aquí ya directamente. Y Elías García es conocido como buzuquista en Tuenda, principalmente. Aunque aquí, pues como habéis oído, pues hace unas cosas un poco más así sui generis, ¿no? No, no tan folclóricas. Mapi le está metiendo ahí acordes más... Sí, sí, sí. Más de aquella manera. Nada, está muy guay esto. Son adaptaciones de cantares de Elena, de Chena, traducidos pues musicalmente a esto, ¿no? A esta especie de jazz así... Yo qué sé. Ese jazz fake. Eso, el fake jazz este. Que nada, está guay, está guay. Está muy guay. Esto se puede ver el sábado 26 en el Toma 3 a la 1. Sí, una y media hora del vermutete ahí. Está ahora de moda esto del vermú, ¿no? Está guay, ¿eh? Sí, ahí está. Hola. Hay música todas las horas del día, eso es genial. Claro, sin parar. Y de la noche, por supuesto. Por supuesto. Pues en Toma 3 a la 1, sábado 26, Mapi Quintana y Elías García, pues haciendo esta delicia. Y ese mismo sábado tenemos más cosas, ¿no? Pues sí. Cuéntanos. En algún momento de la tarde... No se sabe muy bien cuándo, o sea, que pone una hora. Habrá un concierto en bicicleta, que es un experimento que no sabemos muy bien cómo va a salir. En teoría, hemos tenido trabajando a varios científicos de primera fila y parece ser que se puede. Es una actividad que hacemos conjuntamente con 30 días en bici, que como seguramente ya sabréis, si es que salís alguna vez de vuestra casa, pues es una historia que viene teniendo lugar durante todo este mes, como una especie de reivindicación de la bicicleta como transporte, claro que sí, urbano. Yo, de hecho, mira, vine en bicicleta aquí a Radio Clase. Ahí está. Mira, yo también. ¿Tú también? Claro. ¿Cómo no la metiste para aquí y para adentro? Dejaste la allá afuera. Porque no sabe hablar, entonces tampoco... No tenía nada... Bueno, hombre, pero para hacer compañía a la mía. Ah, claro, tú estás dentro. Está ahí, mira. Ah, me capo, sí. Bueno, luego la meto. Venga, vale. ¿Y cómo y esto del concierto en bici? ¿Ya han ensayado? Bueno, estamos ahora con la parte técnica, digamos, de los científicos que decías. Pero bueno, nada, está chupado. Es una guitarra eléctrica y una batería. Una batería, bueno, parte de una batería. Entonces en una bicicleta va el guitarrista con sus cosas y en otra la batería. Pero la gracia, o sea, la gracia no, son bicicletas especiales de carga. Entonces tienen como un vagoncito, una así de madera, y en realidad son triciclos, tienen tres ruedas. Entonces va un conductor, que el conductor lo que hace es conducir, y el músico toca. Y va pues en la zona de carga, digamos. Entonces, pues eso. La única cosa que tiene este concierto es que para verlo pues hay que ir en bicicleta también, o en algo que con lo que poder seguir. Es que nada, porque si no se te escapan. Claro, se mueven. Puedes ir corriendo detrás de ellos también. Sí, unos días antes del concierto pues publicaremos en qué sitios van a parar, porque se irán parando en algunos sitios y tocando algún temilla y eso. Pero va a ser un concierto itinerante. Entonces lo mejor es ir con la bici y entonces ya pues... Sobre la marcha ya... Sobre la marcha pues te vas parando. Pero me imagino que la salida está en la plazuela San Miguel, porque lo pone aquí. Efectivamente. ¿Sí? A las 5. Sí. Y es a las 5 también, y también lo pone. Muy bien. Se corta la cinta esta que cortan los ciclistas, ¿no? Mira, pues es una buena idea. ¿Sabes qué se puede hacer? Se puede cortar una cinta de estas de casete, se saca ahí la cinta y se corta. Oye, mira, pues... ¿Ves? Y te doy ideas todo el tiempo. Lo vamos a... Pues ya sabes, biciconcierto de los germanos. Que no lo habíamos dicho. ¿Esto evapora? ¿Qué quiere decir? Que se van a evaporar. Es que lo pone aquí. Bueno, Pues sí, eso, Germanos, y después de tal, luego Vapora es una sala muy muy guapa que han abierto que hace poco, la asociación El Hervidero, y donde tiene lugar pues una serie de actividades. Ah, que es la de lúdicas, formativas, muchas de ellas orientadas hacia la danza y esto. Uh-huh. Y bueno, pues han tenido a bien cedernos el espacio para hacer ahí un conciertillo que es pues, el que más grupos tiene, creo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sí. Y bueno, va a estar muy bien. Va a ser ¿está relacionado con la danza, por lo que, bueno, por el nombre o no? Está abierto a danzarines, sí. Lo vamos a, por lo menos lo vamos a vender así, ¿no? Como que se puede ir y hacer ahí pues unas improvisaciones y tal. O sea, que la gente puede bailar, puede... Claro, claro. Puede imitar a animales, puede hacer de todo, siempre que no sea así algo muy belicoso. Porque es que la mayoría de los grupos que van a tocar... Uh-huh. Nada, mentira, ¿qué va? Nada, iba a decir una chorrada, es mentira. Nadie lo iba a decir que iban a improvisar, pero no, ¿qué va? Unos iban a improvisar y otros un poco también. Pero bueno, que esto de música muy bailando. Hombre, uno se llama improviso. Sí, esos van a improvisar. No, va a ser todo música así muy bailable, pero no bailable de mover ahí del meneíto al meneíto, sino de hacer cosas así como muy así artísticas y sí, tal. Sí. Y van a estar, pues aquí, ¿quiénes están? Bueno, pues a ver, tenemos a el famoso dúo Nureyev y Petrushka. Oh, pedazo dúo. Que, bueno, Nureyev en realidad es el apellido de la artista multidisciplinar Violeta Nureyev, de la cual hacía tiempo que no sabíamos nada. Pues aquí está en el festival para dar un concierto sorpresa. Uh-huh. Y Petrushka. Y Petrushka es su comparsa. ¿Alguien? La nieta de Stravinsky, quizás. Alguien queda por ahí. Es el cascanueces. Que está por ahí cascando. Nueces, ¿eh? Vale. Y esto era un dúo que tenemos. Luego Improviso. Improviso es una orquesta de... ¿Está bien dicho? Sí, una orquesta de improvisación. Que pues son 9 músicos, la mayoría de la OSPA. Uh-huh. Que están comandados, digamos, o reclutados por John Falcone. Por el gran John Falcone, sí señor. Ese señor tan bajito. y que toca ese instrumento tan... Tan corto. Tan cortito también. Sí. Es que toca el fagot. Aquí estuvo John Falcone una sí, vez. Sí, poniéndonos sí. Fagot jazz. Pues nada, nos va a fagocitar un poco también ahí con el acompañamiento de, bueno, pues nada, gente de ahí muy... Sí, muy, muy interesante, muy maja, como bueno está Eladio también, está Eladio, sí. Uh-huh. Y otros que están ahí también porque ahí están. Y son 9 y tocan instrumentos diferentes. Hay violines, hay una tuba, un contrabajo. Pues ya sabes, os lo podéis pasar chupi. Y cosas, y tal. Improviso. El tercero. ¿Qué es? Es un artista de estos de vanguardia y tal. Es un tío un poco raro. Espero que no nos la juegue ahí a última hora o algo. Porque nunca se sabe por dónde van a salir, ¿no? Es un artista multidisciplinar que nos va a presentar una obra en estreno absoluto, que lleva ya preparando un tiempo, que incluye música en directo con vídeo. Uh-huh. Y no sé qué más. Y la verdad que es algo tan sumamente especial que no voy a decir muy en qué consiste, porque es muy gordo. Entonces, claro, si lo digo... Mete miedo. Claro, puede ya condicionar un poco y tal, ¿no? Es una cosa que mola mucho. Bueno, pues ahí lo dejamos con este. ¿Y el cuarto grupo de esta tarde? El cuarto grupo es en realidad un grupo de una sola persona... Que se llama Mapa Mudo. Bueno, en realidad se llama Nacho. Pero Mapa Mudo es un poco el nombre de guerra, ¿no? Y es un chaval que creo que también toca en la OSPA o en una orquesta de aquí de Asturias. Uh-huh. Toca el violín. Y este es su proyecto en solitario, en el cual pues toca varios instrumentos, los pasa por una lupera y por efectos y cosas, y se crea ahí sus paisajes sónicos. Uh-huh, qué guay. Que además, tanto friki por el mundo, ¿eh? Bah, está lleno. No eres el único. Somos muchos. Sí, señor, muy bien. Pues esto, todo esto, Joder, pues esto tiene pinta de desde las 7 de la tarde en este sitio que dices que no conozco. A ver si lo conozco, mira, va a ser un buen día para ir a verlo. Sí, Vapora, que Vapora, está, ¿no? Sito en Jacobo Lañeta. ¿Dónde es eso? Número 5. Pues es la calle, es una calle paralela a Cabrales, y está pues eso, entre el Náutico y San Agustín. Vale, creo que lo encontraremos. Sí, sí, ahí. Bien, bien, y luego ya tenemos a las 11 de la noche, porque claro, esto durará un rato. La gente, sí, y luego hay que ir a tomar unas cañas, claro, y a cenar, o lo que sea. Y luego el museo a las 11, pues ahí lo que nos comentabas antes, pues Vilor y este grupo de nombre tan largo. Eso, son un Archeuter y Ultra Vanguarda. Son un poco las dos propuestas más contundentes del programa, ¿no? Este lo heavy para la noche. Eso, sí, sí. Y el domingo 27 lo vamos a decir después de que pongamos un poco de música. Me parece una idea estupenda. Podría haber sido mía, pero sí, no. Sí, sí. Y así me acabo de comer la marañuela, que la tengo aquí en la mano, aquí toda la pobre. Pues, ¿qué ponemos ahora? A ver, ¿qué te apetece? Mira, podemos poner esa que empezó en falso antes, que está muy guay. Muy bien. Estos van a tocar en el festival también, ¿no? El año que viene, a lo mejor. Hablaste con ellos para ver si vienen el año que viene. Pues ahí va. Ya sabéis, el próximo año seguramente podamos contar con esto, en este festival Vericuetos. Estos aplausos que oís son del público del Festival de Montreux, que es otro festivalillo de estos de barrio. Que no sé en qué año fue exactamente el concierto este. Montreux, que está en Suiza, ¿no? Sí. Que es un festival de jazz así como muy conocido y tal. Y este señor pues era Hermeto Pascual, el brujo brasileño. El brujo albino, un geniecillo de esos que aparecen por ahí de vez en cuando. Y que hace cosas muy locas. Está muy loco él. Está muy loco. Está muy loco. Y aquí también, aquí hay mucho loco. Cuidado que estoy muy loco. Si no, ir al Festival de Vericuetos y ya veréis. Cómo nos gusta la locura. Y nos quedaba por decir, por comentar lo que va a haber el domingo 27, ¿no? Ya. Uh-huh. Pues para los que todavía mantengan en orden sus órganos vitales y su esqueleto, pues el domingo 27 en los Fantásticos Bermús de la Vida Alegre. Sí, señor. Tendremos el cierre del festival con el cuasi estreno, creo que estreno en directo, de Fernández, otro de los grandes descubrimientos de este pequeño planeta llamado Plutón o yo qué sé. O algo así. Entonces, se trata de un grupo de dos personas. Una de ellas es el Fer. Y el otro estaba buscando el adjetivo, el ¿cómo se dice? El que está en todas partes, ¿no? El Dios. El Dios Fer. Eso era. Y el adjetivo Dios. Yo es que soy muy, a veces me levanto muy Dios. Pero me tomo un café y ya, entonces ya nada. Y entonces nada, pues Fer, que sí, que está ahí en plan plurimpleo. Yo te digo, Fer, joder, madre mía, toca todos los días en varios grupos. Y además va a acabar tarde, la noche anterior, ¿eh? Porque empieza a las 11. Sí, pero bueno, él llegará a Bermú. Él es perfectamente consciente. Vale. Y si no llega, pues nada, ya. Siempre estará su compañera de batallas para hacer ahí lo que buenamente pueda, que es Sofía, con la cual ya tiene un dúo que quizá conozcáis por sus versiones de PJ Harvey, que tienen un nombre un poco difícil de decir también, algo así como Pijomenaje, perdón, se me ha escapado, no sé si es Pejomenaje, digamos Pejomenaje, algo así, son temas de PJ Harvey, y ellos pues también con muy buen criterio han estado componiendo temas suyos y molan que te cagas, está muy guay. Pues nada. Están ahí cantados en varios idiomas, cantan en cuatro idiomas, ni más ni menos. Todos inventados, pero no a la vez, sino unos temas en un idioma y otros en otro. Y ella toca la batería y él toca el banjo electrificado con una serie de dispositivos muy divertidos que hacen cosas. Ah, qué bien. Entonces eso es Fernández. Y cantan, sus letras son de cosas también muy extrañas y perturbadoras, digámoslo así, pero a la vez tienen un punto muy alegre. Pues promete. Sí. Promete, a ver si nos vemos ahí el domingo 27 en Vida Alegre a las 2. En esos Bermús con Fernández. Y ahí tenemos el festival este de Vericuetos. Vamos a poner un poquillo de musiquilla y luego te pregunto alguna cosilla ya más personal. Voy a ponerme algo más cómodo. ¿Qué podemos poner? Ya por algo íntimo, así. Para ir. Cruzado mágico. A ver, déjame pensar. Algo íntimo. Mira, aunque no, hombre, que era. No, hay alguna cosa íntima por ahí, sí. Sí. A ver, huevos, por ejemplo. Que es la primera. Los huevos son muy íntimos. ¿Esa de qué va? Pues te va a gustar. Mira, ¿la ponemos esa misma? ¿Lo explico antes o después? No, antes. Antes, pues este es un saxofonista de estos del underground neoyorquino que se llama Tim Berne. Un alumno de Ornette Coleman y tal. Y bueno, es así, una onda así muy, muy, bastante cafre. Esto es un grupo que utiliza el Rhodes, el Fender Rhodes, como bajo. O sea, hace la armonía y hace también el bajo. Y luego la batería y el saxo. Y no sé si hay una guitarra también. Todo muy loco también. Así, muy divertido. Y se llama Huevos. La canción se llama Huevos y el disco se llama Science Friction. En plan homenaje divertido al disco Science Fiction de Ornette Coleman, precisamente. Y ya está. Pues ahí va. We'll be right back. Sí, amigo mío, acabó el tema. Sí, sí, es que estamos aquí hablando y claro, pasa lo que pasa. Se acaba el tema. Pedro Mencheca comiendo su bocadillo ahí, porque el pobre vino de currar y ni cero ni nada, y aquí está, con su bocata ahí en la mano. Y ahora, una vez que ya acabamos de hablar del Festival Vericuetos, recordamos 25, 26 y 27 de abril, podéis entrar en internet. Uy, por cierto, Vericuetos, para verlo en internet, pueden entrar en una página. En sí, si tienes de esto Facebook, hay un evento donde se cuelgan cositas y todas las novedades, lo que va pasando. Y si no tienes Facebook, tal y cual, pues hay un blog también que se llama Vericuetos Fest, todo junto. Uh-huh. Y ahí también se ponen cosas. Pues ya sabéis. Y entonces ahora ya hablemos de ti. Háblame del mar, marinero. Bueno, hay que comentar que, claro, esa saga menchaquista, pues bueno, eres una saga musical, como tu hermano, como tu padre. Y tocas... ¿Qué tocas? A ver, cuéntanos, Pedro. ¿Qué? ¿Tocas la guitarra, que yo sepa? Pues eso que tú sabes es lo que toco, básicamente. Sí. Por lo menos con cierto conocimiento de causa. Ahora toco más trastos, los golpeo y los froto. Uh-huh. Pero vamos. Sobre todo la guitarra es un poco el instrumento. Sí, sí, la guitarra es la que me tocó, o a la que le toqué, en gracia. Y... ¿Y en qué cosas estás? ¿En qué agrupaciones o qué proyectos? Qué... Bueno, pues ahora mismo, aparte de lo que hablábamos antes de Colmena, que es un poco el más activo ahora mismo, por aquello de que, como no hay que ensayar, pues es muy cómodo. Entonces, estoy pues en Colmena y estoy también con... Bueno, es que claro, ahora es cuando se me va a ver el plumero a tope. Y te explico por qué. ¿Te explico por qué? Porque claro, voy a empezar a decir grupos y... ¿Y se te olvidará alguno? Claro. No, no, si habéis estado atentos, pues la mayoría tocan en el festival. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que lo hago yo el festival, entonces es normal. A ver, vamos a empezar por el primero. ¿Cronológicamente o...? por el festival. El primero, ahora mismo, o el que más alegrías me ha dado en los últimos 10, 11 años, pues son Senogul. Lo que pasa que Senogul ahora mismo pues está un poco ahí en la nevera, porque diversas circunstancias vitales, más bien geográficas, nos tienen un poco parados. Por deslocalizaciones, ¿no? Estamos muy lejos y ensayar es muy complicado. Pero bueno, Senogul pues está muy guay. Y eso. Y un saludo desde aquí a todos mis compañeros de Senogul. Aquí sonó Senogul ya, ¿eh? Me volveré algo alguna vez. Y también en Músicas en la Tarde, con Juan, que por cierto lo vi esta mañana. Uh-huh. Y lo vi en un ensayo de improviso, la orquesta esa que va a improvisar lo de John Falcone, vamos. Que estoy ahí también haciendo un qué poco de ruido. Juan también, ¿eh? Es muy friki. Va a recitar el tío unas poesías. ¿Ah, sí? A pelo, sí, sí. ¿En el festival este? No, en una historia que vamos a hacer el día 21, en Noreña. Vamos a poner unas fotos, unas proyecciones de una asociación que hay ahí que se llama... Uh-huh. La asociación no sé cómo se llama, pero organizan el Memorial María Luisa, que es un concurso de fotos de montaña. A nivel internacional, está muy guay, o sea, una cosa, unas fotos del copón. Y entonces pues van a proyectar las fotos ganadoras de este año y nosotros vamos a hacer por encima una improvisación. ¿Con Colmena o con...? No, esto es con improviso. ¿Con improviso? ¿Tocas en improviso tú también? Sí, sí. Y ahora estoy un poco con eso, con Colmena... Y también estoy haciendo un proyecto de tonada... experimental, que eso todavía no ha trascendido, pero estamos ahí dándole fuertemente. Estoy con una cantante de tonada que canta súper bien y metiendo ahí unos arreglos así un poco originales, en la medida que ella me deja, claro. Y bueno, si todo va bien, pues dentro de un tiempo se empezará a escuchar por ahí. Muy bien. Y yo creo que más o menos eso es todo, amigos, ahora mismo. Bueno, no está mal. Que no está mal. No. Mucha improvisación hay por ahí, ¿eh? Sí, sí, a tope. Gústate, ¿eh? La improvisación. Sí, además eso, que como no hay que ensayar, yo es que soy muy vago, es lo que siempre tuve. Claro, por eso improvisamos, porque... Claro, porque dices tú, ¿para qué vamos a ensayar? Pues venga. Porque aprenderse algo es muy complicado, hay que repetir, hay que estudiar... Claro, claro. Improvisamos y está. Pues bien, ¿qué podemos escuchar ahora que improvisen? Mira, pues podemos escuchar, así te lo voy diciendo mientras tal y cual, precisamente a John Falcone, que se da una circunstancia que viene muy al rodio de lo que hablábamos, y es que en su último disco, que se llama In the Wave, que está por ahí me parece, es un nuevo verde, que sale un señor ahí con un chándal. Sí, aquí está. Pues es un disco de improvisaciones. Lo conozco, sí. Con el fagot, básicamente, y acompañado de unos cuantos amiguetes. Entre ellos pues tenemos a Pablo Canalís o Edu Salueña, que también tocan conmigo en Sonogul. Tenemos a Adolfo Racing, más gente. Y otros de los que están es Larry Derden, que era el ideólogo y miembro de Colmena también. Entonces en este disco pues se da la situación de que se juntan ellos dos para hacer una pieza. Y bueno, el disco en general a mí me gusta mucho. Es una cosa muy muy original. Vamos, ya me apostaría algo doloroso a que no hay otro disco que se haya grabado en Asturias de esta índole, de improvisaciones ahí en este plan, con fagot y tal. Y la canción que en principio me apetecía escuchar, que es la primera... Uh-huh. Pues eso, son Falcone y Larry a dúo, y Falcone toca el fagot y Larry toca el piano preparado, que consiste en meter cosas dentro del piano. ¡Móvelo! Porque claro, metes cosas dentro del piano ahí, objetos y cacharros, para que luego al tocar las teclas digamos que entorpezcan el normal funcionamiento de las cuerdas. Interactúen. Eso, interactúen. Y suenan ahí pues vibraciones y sonidos ahí chispeantes, ¿no? Y está guay, la verdad es que es una buena introducción ahí al concepto del disco, que es casi todo improvisado. Hay composiciones, pero pocas. Scringhilly, así se llama. Los nombres están basados en un poema muy largo de Lewis Carroll que se llamaba el Jabberwocky, que tenía como curiosidad que gran parte de las palabras que utilizaba se las inventaba. Eran mezclas de una palabra con otra, y entonces hacía lo que él llamaba palabras maleta, que te valían igual para freír un huevo que tal, ¿no? O sea, eran palabras que se las inventaba él, y entonces el disco pues tiene bastante de sacado o prestado de ese libro. Ahí va. Thank you. Pues ahí estaba este disco de John Falcone, In the Wave, o como se diga esto, Wave. Sí, es una palabra de esas que te decía, inventadas. Ah, ¿sí? Joder, In the Wave. Es me una mezcla de. Las cosas inventadas. Una mezcla de no sé qué, porque. No. Iba a decir una cosa, pero no sé lo que es. Es Wave mezclado, o sea, es alguna mezcla entre Wave de ola, yo creo, o de onda, y Wave de camino y alguna otra cosa. Bueno, tiene un poco de todo, más o menos, lo tiene todo ahí. Todo. Además son 28 temas, te ha aprovechado ahí hasta al tope. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Sobre todo me gusta el tema, y es una máquina. Ah, ese está muy guay, eso Pablo Canalis, lo toca, ¿no? Con Pablo Canalis. Canalis, sí. Y es un dúo de fagot y máquina de escribir. Ah, sí, esto lo escuché en la radio, sí. El otro día que le hicieron una entrevista a Falcone y sí, lo escuché. Hoy, otro día lo pondremos, porque hoy vamos a ir acabando ya el programa, no sin antes hacerte mis dos grandes preguntas. Oye, se me ha pasado súper rápido, ¿eh? Ya, bueno, también llegaste un poquitín tarde, no sé qué, luego charramos mogollón, pusimos muy poca música, la verdad, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Otro día pondremos más música. Es que hoy con lo del festival estábamos muy centrados ahí en el festival. Yo venía a hablar de mi libro. Es que... queda pendiente otro programa, ya que no hablemos del festival, y que pongas la música que te apetezca. Esa música tan improvisada y tan libre que te gusta a ti. Y a mí. Ole, pues dicho Ole. Queda. Bueno, pues hay que escoger un arbolito para irnos para la cama contentos. Bueno, pues el arbolito... arbolito pues puede ser, por ejemplo... Hombre, el teso de Bermeago está muy bien, es un árbol que siempre me... Igual alguien ya lo habrá dicho también, porque es muy mítico. No, pero el teso no es en concreto. Pero algún teso, ¿no? Sí. Bueno, sí, casi todos, sí. Solían ponerlos en lugares ahí muy especiales, ahí que... Sí. ¿Y sí, la voz? Y la voz, la voz. Eso es algo de la tele, ¿no? Yo es que hace tiempo que no veo la tele. Es algo de la tele. La voz, ¿no? La voz. Ah, la voz es un programa, claro, de la tele, sí. Ah. O era, ¿no? Sí. La voz, o sea, una voz, ¿no? Voz de vocear, ¿no? Bueno, como, lo que tú quieras. La voz de tu alma, la voz de... El silencio, como dijo tu hermano la semana pasada. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Me la quitó! Le iba a decir, la voz del silencio. Pues la voz del... Del inframundo, por ejemplo. Del inframundo. Sí. Que nos rodea. Estamos, sí, la voz, claro. Es, sí, haciendo un poco de patria, ¿no? Con el programa de mañana a las 11, no lo olvidéis, Vericuetos. Pues la voz de la voz que no se oye en este caso musicales, pero cuánta gente hay ahora, y ahora con internet se ve mucho que tiene ahí pues mucho que decir y mucho talento o mucho mensaje, mucho lo que sea, y se pierde en el mare magnum de la información y de todo esto, ¿no? Ahora de esta especie de sobredosis informativa. Mm-hmm. Antes se perdía en el desierto o en el mar o tal. Ahora se pierde directamente en el canal de comunicación ya. Es un desierto. Es un desierto. Pero no entendí, ¿cuál es la voz? Mira, ahora... Esa es la voz. A ver, la voz. Dámelo todo. Mira, ahí está, es la voz del inframundo. Esa es la voz, sí señor. El ultramundo. Nos quedamos con la voz del ultramundo y el tesu este. No hay palabras para despedir este programa. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer, de verdad. A ti. Está muy guay. Este programa mola. Escucharlo siempre. Nos veremos... Bueno, mañana a las 11 te escucharemos también a ti. Venga. Que nos veremos en el festival este de Vericuetos la semana que viene, a partir del viernes 25, 26 y 27. Y bueno, te apoyaremos todo lo que podamos. Y gracias por existir. A ti, hombre. Y nos vemos por los bares. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues mira, vamos a despedirnos con un grupo que me gusta mucho, que se llaman Claudia Quintet. Quintet. ¿Se dice Quintet o Quintet? No, Quintet. Pues es un grupo que son de América del Norte, y los lidera el batería, que se llama John Hollenbeck, que compone todos los temas y tal, y tiene una formación muy, muy graciosa, que es batería, contrabajo, clarinete, vibráfono y acordeón. Y con los temas son de batería, ¿eh? Uf, qué miedito. Ya, sí, no. Bueno, no. Pues con esos elementos y sus jetas, pues hacen ahí una música que no sé si jazz tampoco o qué, pero mola. Y esta canción está muy guay porque empieza ahí la batería con un groove así muy vacilón y van entrando todo lo demás así como muy, muy poco a poco y se va construyendo y muy guay, un final feliz, todos muy contentos. Vale, ¿nos has contado el final? ¡Mierda! ¿Por qué nos cuentas lo el final? Lo siento, he hecho un spoiler, perdón. Bueno, pues venga, vamos a descubrir este Claudia, ¿cómo es? Claudia Quintet. Y nada, gracias por venir, un beso muy fuerte y venga, nos vamos a tomar un vino ahora. Venga ya. A vuestra salud. Chao.